Una sola persona experta está en el podio. Ha preparado un tema muy importante para enseñarnos a todos de forma magistral. ¿Qué técnica de comunicación oral es?